ya dentro de mí cantaré, cantaré al recordar que tu lucha no morirá jamás. Te vimos luchar. Hay cosas que no verás más porque ya no estás. Te vimos luchar. Porque te cegaron como un lirio con sus botas de metal. Dejaron sangrando en la ciudad. Todos debimos caer, caer sin poder llorar. Hoy te queremos cantar. Hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos intergeneracionales que compartimos este espacio. Este espacio temporal, este espacio vivencial, este espacio que nos convoca como coetáneos, compartiendo estos momentos, estos tiempos, estos días, estos meses, estos años. Cada uno de nosotros con nuestro propio equipaje, con nuestra carga, con nuestras improntas, con nuestras formas, mejores o peores, pero compartiendo situaciones que son ineludibles. Ineludible la realidad, ineludible lo que deriva de estas situaciones, ¿no? En el sentido de que querramos o no, de una manera u otra somos influenciados tanto por la realidad política, lo social, lo económico, lo emocional, y eso nos hermana en nuestras diferencias, con nuestra diversidad. Pero hay puntos que nos convocan. Y en este caso lo que nos convoca es este segmento de tiempo, este segmento que se llama América Resiste, que transmite desde este espacio multicomunicacional, que es La Retaguardia, específicamente desde el estudio Víctor Basterra, más que nunca actual, el símbolo de Víctor Basterra, víctima, detenido, desaparecido, transformado luego en testigo de las causas contra los crímenes de lesa humanidad, querellante y actual sostenedor, no solamente de gran cantidad de los juicios que se están llevando a cabo, sino de esta historia que enaltece a la Argentina toda. Más allá de los colores políticos, más allá de las diferencias sociales, económicas, la acción de la Argentina respecto a cómo se encaró, cómo se está encarando la cuestión de los derechos humanos sobre los crímenes de lesa humanidad, es un ejemplo en el mundo. Y a eso nos vamos a referir enseguida, a traer un recorte de una reflexión surgida a partir de vivencias que proceden de la Segunda Guerra Mundial, específicamente el tema del nazismo y el holocausto, el exterminio del otro, el exterminio del diferente. Una política supremacista, una política que no fue hecha por un grupo de locos. Una política que perdura como cultura en lo que hace a la mano dura, en lo que hace al exterminio del diferente. El nazismo y su expresión no terminó con la Segunda Guerra Mundial, menos aún con el juicio de Nuremberg. El juicio de Núremberg, que fue el juicio que hicieron las naciones aliadas que vencieron al nazismo allá por el año 1945-1946, es emblemático y dio inicio y dio pie a lo que posteriormente sería la Declaración de los Derechos del Hombre en las Naciones Unidas, una expresión universal de repudio a los crímenes aberrantes que ofenden a la humanidad toda. Esos son delitos de derechos humanos, de eso se trata. De eso se trata la lesa humanidad, de eso se trata el heroísmo y el simbolismo de Víctor Basterra y de tantos otros, madres, abuelas, hijos, hermanos, víctimas, exdetenidos desaparecidos, jueces y fiscales, políticos y población toda. Población toda que está de este lado de la grieta. De este lado donde nos encontramos quienes privilegiamos la solidaridad, quienes elegimos ser empáticos con el que está sufriendo y extender una mano solidaria. Y de esto viene este programa. Vamos a tener, por supuesto, ineludiblemente, el nuevo cachetazo que nos dio esta cultura totalitaria, exterminadora, que fue el asesinato de la concejal Marielle Franco en Río de Janeiro. Una ejecución hecha a todas luces por la policía federal brasilera. Un Río de Janeiro militarizado por orden de un presidente usurpador sin poder político y que a lo único que puede recurrir es a la violencia y a la represión. Y está Luciano Arruga, y Luciano Arruga que también nos confronta con esa realidad de los chicos linchados metafóricamente, muertos a patadas en el suelo, peor que un animal, por supuestamente haber tomado un celular. Chicos asesinados con un disparo por la nuca de 11 años. Y tenemos un Rafa Nahuel, mapuche, luchando y reclamando por el territorio ancestral que le pertenece a la comunidad originaria. Asesinado por la espalda y perseguido por horas y horas en un monte en el sur de la Argentina, por uno de los equipos de élite militar, los de prefectura, entrenados y equipados para enfrentar ejércitos, con armas de guerra, salieron a perseguir a chicos armados con piedras. Es un apartheid. Es un apartheid social. Aquello que se repudió en la Sudáfrica de Mandela no murió. El nazismo no murió. Tuve oportunidad de encontrar un material muy interesante. Un reportaje que se hizo a dos hijos de jerarcas nazis. Hecho por el único sobreviviente de una familia de más de 80 miembros, judío, que perdió a sus familiares en el exterminio de Ucrania. Y ahí se puede ver claramente cómo uno, luego del tiempo, repudiaba de una manera, hasta diría, políticamente correcta las acciones de su padre, no quería haberse emparentado con ellos. Y el otro se excusaba, pedía pruebas, decía, pero yo no lo vi. Le decía, pero tu padre mató 75.000 judíos en Lemberger. Y él decía, pero yo no lo vi, no está escrito en ningún lado. Y le mostraban los documentos fílmicos de esa época, donde estaba su padre, que era el gobernador, el encargado de las tropas que cometían estos extremos. ¿Qué pasó? Finalmente el viaje, el periplo por los lugares donde estaban los muertos enterrados y la negativa cerril de este hijo del gobernador de ese pueblo de Ucrania, encargado del exterminio de 75.000 judíos. Hasta que llegaron a otro pueblo de Ucrania, donde en el mes de abril se hace un homenaje a los soldados nazis caídos enfrentando a los rusos. Y eso es como que fue el dique de contención que se rompió. Se mostró directamente como lo que era, un nazi. Un nazi. No negaba por prurito, no negaba por buscar una exactitud histórica que le comprobara que su padre era un criminal de guerra. Lo que buscaba era la excusa para definirse como nazi. De ese documental surge que hubo un grupo, el grupo de exterminio que pertenecía a las SS, que se llamaba SD, Departamento de Seguridad, compuesto por 3.000 cuadros, y que su trabajo era reclutar en los países ocupados por la Alemania nazi a tropas locales que ejecutaran el exterminio de judíos. De esos 3.000 jerarcas, 200 fueron encartados, 22 fueron sentados en los banquillos de Núremberg. De los 22, 3 fueron condenados, 19 fueron libres. De los 200 detenidos, fueron condenados por cuestiones simbólicas, un año. Finalizada la guerra, reorganizada Alemania, esos mismos asesinos formaron parte de la policía alemana. Los jerarcas estaban sentados en el parlamento alemán, los jerarcas nazis. Las naciones aliadas rapiñaron a los científicos y los más pobres se alimentaron del oro robado a los judíos para dar cobijo, como Paraguay y Argentina, a los de menor jerarquía. Y nos encontramos con que al final de ese documental se muestran imágenes en un bosque europeo donde hombres enmascarados con símbolos nazis y banderas nazis a sus espaldas degollaban inmigrantes árabes, turcos, musulmanes en total. Debemos preguntarnos si Patricia Bullrich es un accidente. Debemos preguntarnos si Mauricio Macri es un accidente. O simplemente es la manifestación de ese mal que habita en los seres humanos. Y esto después podría disparar distintas reflexiones. Porque así como cuando cumplían su deber, entre comillas, eran feroces asesinos, en la vida cotidiana eran personas comunes. Bueno, y como decíamos, esto es América Resiste. Vamos los días lunes de 18 a 20, en vivo. Repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias de aquellos que no pueden llegar a tus oídos. Traemos el reporte del lugar de los hechos y por sus propios protagonistas. Practicamos el periodismo social, libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Y vamos a empezar con la última masacre simbólica, la de Marielle Franco. Hay un reporte, que es el reporte número uno, que se llama La Alegría de Marielle, donde vamos a poder escuchar su voz y yo les voy a traducir más o menos cuáles eran sus sueños. Ella es preta, favelada, socióloga, ya danzó la Furacão 2000, neguinho, y fue eleita vereadora del municipio de Rio de Janeiro pelo PSOL de 2016. 5 minutinhos de alegria com Marielle Franco. 5 minutinhos, 5 minutinhos de alegria. Você tem noção do número de votos que você teve assim na favela e na Zona Sul? Assim, quem foi que votou mais em você? Foi a favela ou foi a Zona Sul? fazendo sul. Por quê? Entende o lugar das liberdades das famílias. E só para dar um exemplo, enfim, a gente poderia falar sobre vários outros. Então tem uma compreensão de um campo progressista que, infelizmente, acho que a esquerda ainda vai precisar avançar muito, que ainda está pautada, digamos, no que chama, numa zona sul sociológica, assim, num centro que não adenta toda a Zona Oeste. Senão a gente tinha ganhado a eleição. Sim. O Freixo hoje era prefeito e não Marcelo Crivella. A gente não conseguiu espraiar, avançar. E o pessoal fez essa está fazendo essa avaliação? Está buscando os erros da... Porque tem erros, né? Tem erros. Tem erro e tem limitação. Porque eu vou te falar, a gente começa a campanha no calçadão de Campo Grande. Então, à medida que... E isso interessa, óbvio. Imagina, a gente está em março de 2017 com menos de 100 dias de governo. E o cara que falou que ia cuidar das pessoas, e eu tenho muita tranquilidade de falar disso porque não estou fazendo oposição a qualquer custo, vou fazer uma oposição responsável, está propondo dar 70 milhões de isenção para os empresários de ônibus. Então, como é que cuida de quem? Cuida do empresário ou cuida do morador de Campo Grande e da Zona Oeste que pega transporte público? Então, esse morador não compreendeu que o cuidar ia além desse lugar do carinho, que ia ter que tomar decisão política para cuidar. E, infelizmente, o prefeito que está aí não está apresentando essas decisões políticas. Então, tem uma limitação colocada, né, que não é só do pessoal, também é do processo de sociedade, a quem queria que estivesse no executivo. Obrigada, Fernando. Que bom. Ser prefeita. Para no frente, você vai ser prefeita. Vou até fazer um jingle. Arielle, prefeita. Vamos lá. 17. Marielle, prefeita, pela favela vai ser eleita. Eita, nós. Pô, que jingle bom, maluco. Ó, corta. Assim, Marielle, assim. Ella, cuando se dice varelladora, aquí varelladora, la similitud es concejal. Ella sale concejal con casi 160.000 votos, salidos de la favela, de donde era ella, en Río de Janeiro, se nota por su acento, que es bien carioca. Y el partido que forman, el PSOL, es una disidencia del PT. Justamente por eso la crítica de ella a los militantes de izquierda que eligieron el centro de la ciudad y no irse a la periferia, como hizo ella, para buscar los votos y para ser la voz de esas personas. Y se, digamos, puso su ojo sobre el tema de la violencia policial y ese escuadrón de la muerte que sigue funcionando. Y eso le valió dejar este mundo. Como viva, pero sus ideas viven. Ella era negra, ella era favelada, o sea, de la villa, era inteligente, era lesbiana, era afro, y así se definía. Una de sus ídolas era Angela Davis, aquella mujer negra de los Estados Unidos que también hizo historia. Y bueno, y en el momento en que Caetano Veloso se entera, recién levantado de la cama, al pie de la cama, toma su guitarra y hace unos sons. Pero antes de eso hubo una presentación que se hizo así en espontáneo, con la herida abierta, donde estaba María Gadú y Caetano. Este es el tema uno. Esas tres personas importantes feriram a todos nós, a nossa dignidade, a nossa democracia, o nosso direito de ser, de existir, a nossa pretitude, o nosso índio, a nossa mulher. Estamos todos baleados. Marielle! Chico Buarque, que participava de uma manifestação pediu para falar, falou. Así, sin, en seco, al natural, herida abierta, y Caetano apenas podía rasgar la guitarra, y se basó en un tema que se llama Estoy Triste. Bueno, y no te olvides, argentino blanco de ojos celestes, que la madre de la patria fue una esclava negra, no te olvides, que en el año 1880 le quitaron el título para transformarla en blanca, europea. Y llegó el féretro de Anderson, el chofer de Marielle, que fueron exterminados certeramente por un grupo policial que los estaba siguiendo y persiguiendo. Por eso yo insisto, a veces hay que abrir el ojo. Sé desconfiado, mirá para atrás. Cuida tus espaldas. Bueno, vamos a escuchar cómo resaltaban los noticieros justamente de Río de Janeiro, el Jornal do Río, en la televisión, la llegada de los féretros de Marielle y de Anderson a lo que sería el Consejo Deliberante de Río de Janeiro. Para ficar aqui do lado da Bárbara Carvalho, ela que vai acompanhar o velório mais de perto, e a percepção é essa, de muita emoção, de comoção geral aqui na Praça da Cinelândia, na região do centro do Rio de Janeiro, onde vai acontecer esse velório. Portanto, os corpos chegando, palmas ininterruptas, somente agora, cerca de 5 minutos aí de palmas ininterruptas e cantos em homenagem às duas vítimas dessa tragédia. Vamos acompanhar mais um pouquinho desse som, que tem um significado muito grande. A solidariedade é alimentada, a voz reverbera e os grandes ideais se multiplicam, né, André? Nunca a Marielle teve a projeção, em função dessa tragédia, ela não desejava nenhum de nós, mas o fato, esse é o paradoxo. Você tenta calar a voz e todos os vídeos, todas as entrevistas, toda a trajetória, toda a biografia, todas as ideias, tudo que ela defendeu, todas as pessoas com quem ela compartilhou seu tempo e sua energia, agora estão em evidência. Marielle ganhou o mundo. Marielle ganhou o mundo. Agora a questão é saber se isso vai ser nutriente para o fortalecimento desse movimento. Vamos ver. Cientos de miles acompañaron esta ceremonia, cientos de miles gritaron su nombre. Muchas lágrimas, mucha bronca. Mucha bronca porque la impunidad existe. Y mientras esto está pasando, en San Salvador de Bahía está llevándose adelante el foro, un capítulo más del Foro Social Mundial, este es el capítulo 2018. Y ahí también, con las heridas abiertas, en el medio de la fiesta que siempre se hace, como para relajar un poco las jornadas de talleres y seminarios, se hizo un tema así en vivo, se lo inventó en el momento. Es el tema número 2. esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta com certeza tudo que viveu, que gostava de política em 2016 e hoje dança no Frenetic Ela me conta que era militante e trabalhou por nós. Com algumas mulheres foi feliz, com outras foi mulher que tem muita luta no coração, que tem dado muito amor e espalhado muita consciência. Possa mais que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as belezas dessa menina sempre lutando, e eu morri poder cantar pra Marielle. Obrigado, obrigado, obrigado. La sorpresa, ¿no? La sorpresa de la maldad. Y esto viene a relación con la reflexión con la que iniciamos. El mal, la banalidad del mal. Cumplir órdenes. Eliminarse como persona para no sentir empatía. Y ahí, muchos seres humanos son capaces de todo. Bueno, y está Norita Cortiñas en el Foro Social Mundial, con sus jóvenes 88 años, representa esto, la permanencia de las causas justas, y nos compele, nos confronta respecto a qué lugares ocupamos, qué hacemos cada uno de nosotros con esta historia que tenemos en mano. Porque hoy día esta historia está confrontada, hoy día los derechos humanos están en discusión. ¿En discusión por quiénes? Por los totalitarios, por los nazis. Y bueno, y ella está en el Foro Social Mundial y desde ahí dirigió la palabra en la cumbre, en una reunión multitudinaria de más de 2 horas y media que se hizo respecto al tema de las mujeres. Esto es una gentileza de Media Ninja. Argentina, las mujeres del mundo. Hoy también está Mariela acá presente, está Diana Sacán, están las gundas, las que fueron asesinadas en Francia, están amigas nuestras, las saharauis, las palestinas, todas las mujeres del mundo, las colombianas, estas brasileñas que nos recibieron con tanto cariño, están presentes, por eso no somos invisibles. Queremos que respeten todos nuestros derechos y seguir adelante. Acá están presentes las mujeres nuestras desaparecidas, las 30.000 de Argentina y todas las desaparecidas del mundo, las perseguidas, todas luchando porque vamos a vencer. Por eso decimos, las madres, las desaparecidas, las perseguidas, las asesinadas, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Yo les voy a leer un poema dedicado a las mujeres kurdas, pero es para todas, es para todas. Dice, ellas no quieren vivir siempre muriendo, limpian su fusil deseando que sea la última vez. Saben que no quieren estar eternamente así, que la guerra debe morir antes que ellas, buscando en palabras lo que no logran las armas, porque las armas hacen llorar a los niños, asustan a los pájaros, producen terremotos y espantan a los peces, porque las guerras corrompen al vecino, acaban con las flores, tapan el aire de humo y despintan el paisaje humano. Ellas ya no quieren que los generales hagan negocio, ni tampoco sus fábricas de pólvora, ni sus inventos de comida chatarra. Por eso rompen el cerco militar con el diálogo en los labios y la paz en el corazón. Llevan un montón de propuestas en sus mochilas y otro montón de oídos en la piel. También una canasta con comida, agua, frutas, una bandera sin estrenar y una pistola por si acaso. Ya dije que repudiamos acá y en el mundo el asesinato de Mariela. En Argentina se hizo ayer un recuerdo de ella, como de todas las mujeres que fueron asesinadas. También tenemos nuestra mujer que estos días se recuerda, Diana Sacayán. También la recordamos acá, a las tres mujeres francesas en Francia, Kurda, Sakine, Irán, Leila. También están presentes. Por eso, hasta la victoria siempre. Ahí está, ¿no? Nos confronta. Nos confronta cuando nos miramos en ese espejo. ¿Qué hacemos a cada momento, cada día? ¿De verdad crees que la expresión del totalitarismo y de la falta de humanidad terminó con la Segunda Guerra Mundial y con el juicio de Nuremberg? No. No fue tocado. Sigue vivito y coleando. Y tiene poder, no solamente poder simbólico, sino que tiene poder fáctico. Y bueno, y Brasil sufrió esa dictadura callada, silenciosa, asesina, cruel y perversa, como todas las dictaduras. Y había un tema que servía de esperanza, que se llama Vai Passar, de Chico Buarque de Holanda. Tema 3. Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Almas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os pigmeus do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai Estos momentos infames van a pasar. Y van a pasar y guardemos memoria. Aprendamos de nuestra historia reciente. Aprendamos de los crímenes de la dictadura. Documentemos todo. Denunciemos todo. Hoy la justicia está cooptada y dirigida por el Poder Ejecutivo Nacional. Eso no quita que hay que dejar testimonio, hay que dejar testimonio, hay que presentarse en los tribunales, hay que hacer las denuncias correspondientes. No te olvides que este régimen totalitario y berreta que hoy gobierna la Argentina también va a pasar, como va a pasar el crimen que está cometiendo Temer, crimen a la democracia, usurpando país y haciendo lo mismo que hacen aquí en Argentina, endeudarnos hasta los tuétanos. Y bueno, y la memoria existe, y el 15 de marzo del año 2008 fallecía Chela Miñone. Ella fue una de las primeras madres de Plaza de Mayo y del CELS. El CELS se fundó en su casa, de donde un grupo de tareas de la ESMA se llevó a su hija Mónica. Chela estudió magisterio y conoció a Emilio Miñone en los grupos de Acción Católica. Y bueno, vaya nuestro recuerdo hacia ella. Y también desde Democracy Now!, desde las entrañas del imperio, desde Nueva York, de la ciudad de Manhattan, nos llega un recorte de Democracy Now! Que refiere justamente al tema de Mariel en Brasil. From Pacifica, this is Democracy Now! Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In Brazil, tens of thousands of people filled the streets of Rio de Janeiro Thursday to protest the apparent. En Brasil, decenas de miles de personas salieron a las calles de Río de Janeiro el jueves para protestar por el aparente asesinato político de la concejal y activista por los derechos humanos, Michelle Franco, de 38 años de edad. Franco murió junto con quien conducía el auto en el que viajaba la noche del miércoles, cuando unos hombres armados lo acribillaron a balazos. Franco era una enfática crítica de los asesinatos de la policía cometidos en los vecindarios empobrecidos de las favelas de Brasil. La noche antes de su muerte, Franco escribió en Twitter: ¿cuántos más deben morir para que termine esta guerra? Las cifras del gobierno muestran que solamente en enero la policía mató a 154 personas en el estado de Río de Janeiro. El asesinato de Franco se produjo un mes después de que el presidente, Michel Temer, ordenara a las Fuerzas Armadas de Brasil que asumieran el control de las funciones policiales en Río de Janeiro. In Massachusetts, civil rights groups filed a petition Thursday in the state Supreme Judicial Court. En Massachusetts, varios grupos de derechos civiles presentaron una petición el jueves en la Corte Suprema Judicial Estatal en la que le solicitan que impida que los agentes de inmigración arresten personas en los juzgados, alegando que esto viola los derechos tanto de los procesados, las víctimas y los testigos, como de los acusados. El caso es el primero de su clase y se produce el mismo día en que los abogados de la organización Legal Aid Society se manifestaron en la ciudad de Nueva York. Estas son declaraciones del abogado Jared Trujillo. I'm Jared Trujillo. I'm an attorney at the Legal Aid Society. ICE has been entering these courts with something called administrative warrants. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, ha estado ingresando a estos tribunales con algo llamado órdenes administrativas. Las órdenes administrativas no son emitidas por un juez, son emitidas únicamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que está escribiendo sus propias órdenes para ingresar a los tribunales. Lo que estamos pidiendo es que a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se les permita acudir a los tribunales sin una orden judicial firmada por un juez. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es. Traduciendo, aparte de la conmoción mundial que causa el asesinato de Marielle Franco y de Anderson, su compañero y chofer, este compañero político, también tenemos la traducción de esta nueva medida que hace la policía de Trump. Cuando una persona se presenta ante los tribunales, así sea por una falla, por una falta de tránsito, los agentes de inmigraciones entran y se lo llevan detenidos, cuestión que es absolutamente ilegal. Bueno, y esa es la denuncia que se está haciendo. Bueno, vamos a escuchar un temita, el temita número 4, que se llama Antipatriarcal, de Ana Tijoux. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, reacta y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Antipatriarcal, Ana Tijoux. Bueno, y vamos a ir entrando en tema, ¿eh? Nos estamos acercando a las buenas noticias. Yo no sé si es la trampa, pero bueno, vamos a festejarlo porque hay que festejar la vuelta de Checolás a la prisión donde, de la cual nunca debería haber salido. Pero antes de eso, y les anticipo que después de las 19 horas, después de las 7 de la tarde, por ahí tenemos suerte, es muy probable que tengamos la palabra del doctor Gabriel Gambón, que junto con el doctor Pablo Yonto van a actuar en la causa que se denomina la Rabure Matini. Es una causa que puede ser un punto de inflexión y bueno, justamente de eso vamos a hablar. Yo creo que es una de las causas más dramáticas de las que se están sustanciando en este momento, porque puede significar el fallo, un gran retroceso respecto al concepto de los crímenes de lesa humanidad. Pero antes de eso vamos a escuchar un cortito, un institucional sobre el estado policial que está llevando adelante el gobierno, el régimen totalitario que gobierna hoy la Argentina. Este es un institucional del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. El policía Luis Chocobar no le salvó la vida a nadie. Según consta en la causa judicial, cuando empezó su intervención, los asaltantes ya estaban escapando. Lo que hizo fue matar a Pablo Kukoc, de 18 años, para impedir que huyera. Eso está prohibido por normas internacionales que indican cuándo un policía puede disparar un arma letal. Tirar para evitar una fuga también pone en riesgo la vida de los transeúntes. ¿Por qué es grave la defensa de Chocobar que hizo tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el presidente de la Nación, Mauricio Macri? Por un lado, porque pone como modelo de lo correcto a un policía que violó las normas. También porque confunde a la opinión pública al presentar una alternativa falsa. O la policía hace lo que quiere o no puede hacer nada. Y además presionan sin disimular al Poder Judicial y condicionan a los jueces para que no investiguen los casos en los que la policía dispara sin criterio. ¿Cómo actúan los policías cuando están fuera de servicio? Los policías están autorizados a llevar a su casa el arma reglamentaria y a usarla si lo consideran necesario. Y en los últimos años mataron a más personas fuera de su jornada laboral que durante su servicio. En 2017, 2 de cada 3 personas que murieron a manos de policías fueron asesinadas por efectivos que estaban fuera de servicio. Algunos también usan el arma que les da el Estado para ejercer violencia contra las mujeres. Los casos más graves terminan en femicidios. En los últimos 2 años, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, al menos 10 mujeres fueron asesinadas por sus parejas policías. ¿Y qué pasa con la seguridad de los propios policías? La ministra Bullrich se mostró preocupada por la cantidad de policías asesinados en el último tiempo. En realidad, al menos en el área metropolitana de Buenos Aires, en los últimos 14 años, esa cifra se mantiene estable con un promedio de 36 agentes fallecidos por año. Esto significa una reducción a la mitad en comparación con los 8 años anteriores, entre 1996 y 2003, cuando el promedio ascendía a 73 policías muertos por año. Pero además, las estadísticas del CELS muestran que más del 70% de los policías asesinados en los últimos 20 años estaban, al momento de morir, fuera de servicio. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Las declaraciones de la ministra Bullrich y del presidente Macri son un peligroso mensaje para las fuerzas de seguridad y para quienes tienen el deber de controlar su accionar. Además, con sus dichos a la prensa, buscaron condicionar el rol del Poder Judicial en la investigación de estos casos. La instalación de la doctrina Chocobar nos aleja del Estado de Derecho y nos sumerge en un Estado policial. No lo dudes, la única fortaleza que tiene este gobierno débil, políticamente débil, económicamente fracasado, es pegarle y ser exorbitantemente violento. ¿Con quién? Con los que son conscientes y le pueden plantar cara. Esa es la única fortaleza. Vamos a escuchar un adelanto antes de cruzar la frontera de las 19 horas, cómo se anunciaba en C5N la vuelta a la cárcel del asesino repugnante Echecolás. Alerta en C5N, revocan la prisión domiciliaria, el beneficio que tenía y del que gozaba hasta estas últimas horas el represor Echecolás en la ciudad de Mar del Plata. Estamos en comunicación telefónica con Vanessa Petrillo para más detalles. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, sí, es un fallo de la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal que acaba de revocar el arresto domiciliario que había beneficiado al represor Miguel Echecolás. Ahora, con este fallo, Echecolás debería volver a la cárcel. Recordamos que él estaba cumpliendo el beneficio del arresto domiciliario en su casa en Mar del Plata, estaba bajo el monitoreo de la tobillera electrónica, pero ayer en diversas audiencias fue cuestionado justamente el beneficio del arresto domiciliario por parte de distintas organizaciones de derechos humanos. Hoy Casación, en un fallo que se acaba de conocer, revocó este beneficio del arresto domiciliario y entendemos que Echecolás tiene que volver a la cárcel. Bueno, recordamos, el ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense durante la última dictadura militar, hubo varias movilizaciones allí en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Justamente para pedir que se revocara esta decisión y, bueno, en contra de esta medida judicial. Gracias, Vanessa, ya vamos a volver a tomar contacto. Hasta luego. Vale resaltar la actividad militante de organismos de derechos humanos, vecinos, y en cuanto a la difusión del espacio multicomunicacional, la retaguardia dando difusión a justamente esas jornadas que se dieron de lucha y de resistencia para que este criminal de lesa humanidad, que repugna con su sola presencia el sentido del ser humano, volviera de donde nunca tendría que haber salido, la cárcel común. Y vamos a escuchar qué pasaba a las 6 de la mañana de ese sábado, cuando era retirado por patrulleros de prefectura, que lo volvían a su destino original, la cárcel. ¿Cómo a los nazis te va a pasar? ¿A dónde vayan los iremos a buscar? ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Viejo puto! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Asesino! ¡No! ¡Asesino! Y siempre, bueno, vamos con un separador y después si... Perdón, hoy estamos operados por... Opera técnicamente don Fernando Tevele. Gracias, don Fernando, con la sapiencia profesional de siempre, poniendo lo mejor para estas transmisiones. Bueno, vamos a escuchar... primero vamos con el separador. Pegamos el temita, déjala venir, y ahí buscamos la llamada. Gracias. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Auténtica cumbia, déjala venir, de Nicola C. Bueno, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos. Nunca más oportuno el tema este, ¿no? La defensa de los derechos humanos se ha convertido en una tarea extremadamente peligrosa. En América, las personas defensoras son víctimas de actos de violencia, asesinatos, asaltos, desapariciones forzadas, amenazas, registros ilegales, hostigamientos, discursos de estigmatización por altas autoridades de gobierno, criminalización y formas de restricción financiera o administrativa. Este nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos servirá como guía para países de la región para el desarrollo de políticas internas, programas y mecanismos de protección integral a personas defensoras de derechos humanos. Por otro lado, anunciamos, mientras buscamos la llamada, no sé qué nos pasa, parece que se nos rompió el teléfono, pero no importa, igual insistimos. El miércoles 28 de marzo, acordate vos, 28 de marzo, el próximo programa te lo vamos a recordar, a las 19 horas, en Lomas de Zamora, en la calle Sáenz 277, Teatro de las Memorias, se presentará Norita para los Chicos, con la presencia de Nora Cortiñas, Vanessa Jalil, que es la autora del libro. La entrada será libre y gratuita. Norita, así le dicen, tal vez por su estatura, porque es muy bajita, o por su vocecita tan dulce. No te olvides, esto es la revista La Sudestada, va el día miércoles 28 a las 19 horas en Sáenz 277 de Lomas de Zamora, y creo que lo tenemos en línea. No lo tenemos en línea todavía, lo vamos a seguir buscando. Ah, ok, avanzamos. Entonces no te olvides, Revista La Sudestada nos anuncia la presentación de este trabajo muy, muy lindo que es Norita Cortiñas para los chicos. Y ahora vamos con... Mira, antes de eso pasó así. Una niña de 11 años fue abusada y está embarazada de 5 meses. Hasta el momento el culpable no fue a la cárcel a pesar de que la denuncia ya fue hecha, confirmó la mamá. Esto pasó en Paraguay. Después, por otro lado, ¿sabías que la Constitución Nacional, esto también viene de Paraguay, garantiza la libertad de toda persona mientras es procesada? Hubo hoy, Genaro Mesa, campesino, militante del partido Paraguay Pillajurá, está siendo procesado aguardando que se lo incrimine de alguno de los hechos ante un juez. Mientras tanto, Genaro Mesa es víctima de portación de apellido. Por eso está detenido. Un cocinero está detenido en la cárcel de Tacumbú, en Paraguay. Y mientras tanto, nos acercamos a escuchar la voz de Zúñiga Cáceres. Zúñiga Cáceres es hija de la líder indígena y activista medioambiental, Berta Cáceres, quien fue asesinada en el año 2016. Bertita y dos miembros de la Organización de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas fue baleada y asaltada y tratada de tirar por una carretera en Honduras. Vamos a escuchar su palabra. Berta Cáceres, asesinada en 2016. Bertita y dos miembros de la Organización en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas, COPIN, Sotero Chavarría y Asunción Martínez, regresaban en un carro de una actividad comunitaria en el centro de Honduras cuando una camioneta negra bloqueó la carretera y trató de detener su vehículo. Tres asaltantes salieron de la camioneta y trataron de atacarlos, pero Zúñiga y sus colegas lograron escapar. El ataque ocurre solo semanas después de que Zúñiga fuera nombrada nueva directora de COPIN, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, del que fue directora su madre, Berta Cáceres. Bertita ha aumentado su actividad como líder política en los últimos meses y continúa pidiendo que se investigue de forma independiente el asesinato de su madre, que ocurrió el 2 de marzo de 2016. Para saber más del ataque, nos comunicamos con La Esperanza, Honduras, desde donde nos acompaña Bertita Zúñiga Cáceres. Bienvenida a Democracy Now! Me alegra que esté. Sufrimos un ataque. Regresando de una de las comunidades en las que el COPIN hace trabajo permanente. Nosotros nos transportamos pues, en uno de los carros del COPIN que es más conocido Quisiera ir a un clip de Berta Cáceres, la madre de Bertita Cáceres, hablando en 2015 cuando ganó el prestigioso premio medioambiental Goldman, el premio más importante de asuntos medioambientales en el mundo. Hola. ¿Qué tal? Hablo con el doctor Gabriel Ganón. Sí, él habla. ¿Qué tal, doctor? Encantado. Estamos al aire. Ángel Fernández Yechman, desde el programa América Resiste y desde La Retaguardia. Nos estamos comunicando con usted respecto a uno quizás de los hechos que está pasando desapercibido, pero tal vez sea una instancia dramática respecto a la condena de los crímenes de lesa humanidad. Y este es el llamado caso Larrabure Matini. Así que bueno, doctor, lo dejo primero si usted se quiere presentar de la manera que quiera, como profesional o como activista o como lo que sea, así nuestra audiencia toma un cabal conocimiento, por lo menos, de estas palabras, de quién es usted. Bueno, yo soy Gabriel Ganón, soy abogado, fui defensor público en la provincia de Buenos Aires durante 15 años. Después fui defensor general de la provincia de Santa Fe y en este momento estoy trabajando como abogado. Siempre he sido un abogado muy activo en defensa de los derechos humanos, tanto desde mi función pública como en el lugar en que me encuentro ahora. Muy bien, o sea que estamos hablando con una persona no solamente de una vasta experiencia respecto a lo que se trata sobre los juicios de lesa humanidad, sino también sobre la estructura que fundamenta las leyes que condenan los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué no nos hace una breve síntesis sobre cómo se reflota este caso después de tanto tiempo? La verdad que nosotros nos enteramos de esta tentativa de ciertos grupos activistas por la memoria completa, como se suele decir, o tratando de avalar la teoría de los dos demonios, del intento que han tenido de reflotar las causas ocurridas durante la dictadura y tratar de llevar a juicio y abrir causa contra aquellas personas que durante la dictadura militar o antes de la dictadura militar habían participado en organizaciones populares activas. Y nos llamó mucho la atención porque este caso había sido archivado después de un dictamen muy contundente del Procurador General de la Nación, Righi, donde consideraba y afirmaba y le ordenaba a cada una de las fiscalías que trabajaban delitos de lesa que los delitos eventualmente cometidos por las organizaciones armadas durante la dictadura y antes de la dictadura militar no podían ser considerados ni crímenes de guerra ni delitos de lesa humanidad. Pero bueno, acá el hijo del coronel Larrabure decidió presentarse y después de haber recorrido varias instancias judiciales en forma infructuosa, consiguió llegar a la Cámara Federal con esta tentativa de apertura y sin la participación posible de la defensa, y conseguimos suspender la audiencia en la última oportunidad, pero bueno, ahora estamos convocados a una nueva audiencia donde se va a tratar este tema, ¿no? La postura que tiene el hijo del coronel Larrabure es equiparar el secuestro y después el suicidio de su padre cuando se encontraba detenido por el Ejército Revolucionario del Pueblo como un episodio de lesa humanidad, que además fue juzgado en el año 75, ¿no? Hubo un juzgamiento en el juzgado federal de Córdoba, de Río Cuarto, y también fue juzgado en los juzgados federales de Rosario. Hubo condenas por estos hechos y ahora se pretende reabrirlo como si nunca hubiese habido juzgamiento, ¿no? Vamos a ver con el tema cronológico. El tema cronológico dice así: esto sucedió en época del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Tal cual. O sea que es anterior a la dictadura militar, digamos. O sea que estaba funcionando la democracia. Yo acá estoy leyendo en tantos artículos que históricamente se escribieron sobre este tema, que se pretende emparentar esta causa con la causa CNU, lo cual creo, adivino, y en eso sí recurro a usted como profesional, se pretende trazar una injerencia del Estado sobre, en aquel momento, 1974-1975, sobre el Ejército Revolucionario del Pueblo. Cuestión que, bueno, que a todas luces, incluso hasta por las palabras del mismo Perón en su momento respecto al ERP, no tiene ningún tipo de asidero de que existiera algún tipo de lazo entre el gobierno nacional y el ERP. Hablemos específicamente de este caso, ¿no? Si hablamos específicamente de este caso, creo que los argumentos que utilizó el juez de primera instancia cuando rechazó el pedido de la querella a Larrabure es justamente decir lo que vos estabas afirmando, que si bien algunos integrantes de Montoneros ocuparon cargos durante el gobierno de Cámpora, después de la asunción de Perón y la continuidad de su gobierno con María Estela Martínez de Perón, los integrantes de Montoneros dejaron de estar en el gobierno y ocupar cargos en todos los ámbitos del Estado. Y por otra parte, aquellos que integraban el ERP nunca integraron el gobierno. Pero bueno, el argumento de la querella es querer instalar esa teoría de que las organizaciones populares armadas tenían cobertura política de parte primero del gobierno de Cámpora y después del gobierno de María Estela Martínez Perón, lo que es absolutamente falso, ¿no? El juez también dice en su resolución que incluso todos los integrantes de las organizaciones populares armadas no solo no integraban las estructuras de poder del Estado, sino que estaban fraguaban su identidad, se ocultaban, estaban absolutamente en forma y actuaban en forma clandestina. Bueno, y en esto voy a ser autorreferencial, o sea, yo salí de la Argentina después del 1 de mayo de 1974, justamente militante del peronismo de base, justamente por la persecución de las organizaciones irregulares que nos perseguían y nos mataban sin miramientos, o sea que no había, doy fe, ningún tipo de sostén desde el Estado Nacional, ¿no? Y menos aún respecto al tema del ERP, porque tal vez uno, o sea, en la fantasía, transcurrido el tiempo, las nuevas generaciones no tienen por qué conocer los detalles, podrían suponer que Montoneros, al haber formado parte de lo que fue ese grupo masivo, esa masa que trabaja para el retorno de Perón a la Argentina, pudiera haber tenido o formado parte de alguna instancia gubernamental, pero no así con el ERP. O sea, el ERP nunca estuvo cerca del Estado, del Poder Ejecutivo en aquellas épocas. También autorreferencialmente puedo dar fe de eso. Y acá no, tengo incluso te apunto algo más. El juez incluso cita frases de Mario Santucho de aquella época, donde critica con mucha dureza al gobierno de Cámpora, ¿no? Y dice que el ERP está, no solamente no apoya, sino que está en contra de las decisiones que estaba tomando el gobierno de Cámpora. Así que es absolutamente disparatado, pero parece ser que han creído o creen tener cierto aval de parte del Poder Ejecutivo Nacional para que esta causa pueda ser abierta y poder volver a instalar la teoría de los dos demonios. Respecto a esto, ¿en este momento la causa está abierta y Mattini está imputado? La causa no está abierta. La querella pidió que fuese imputado Mattini, con también una idea absolutamente descabellada, porque los autores materiales del secuestro y quienes tuvieron privado de libertad al coronel Larrabure fueron identificados, fueron juzgados, fueron castigados, y los que no fueron castigados desaparecieron. Pero lo que quiere instalar, la idea que quiere instalar es equiparar la figura de Luis Mattini, que era uno de los integrantes del ERP, como que Mattini era en forma mediata, como actuaron los integrantes de la dictadura militar, dirigía las acciones de los grupos. ¿Y cuál es la relación que se pretende hacer con la causa CNU? ¿Tiene idea usted? Mire, la verdad que el fallo que tomó el Tribunal Federal de La Plata en la causa de la CNU deja algunas dudas y en cierta medida manda a investigar a los grupos de montoneros que habían sido perseguidos por el grupo de CNU y algunas acciones que estos grupos habían tomado. Entonces intentan hacer en ese fallo un cierto paralelismo. Hay algunos considerando del fallo que en cierta medida instalan la teoría de los dos demonios. Entonces por eso quizás se podría hacer un paralelismo con esta causa de la Ragure. Lo cierto es que uno escucha al presidente Mauricio Macri decir que las personas que se encuentran privadas de libertad por los crímenes de dictadura ya están muy grandes, están muy enfermos y que tienen que ser liberados cuando las cárceles del país están reventando. Parece ser una señal para que estas personas que intentan reabrir esta causa cierto aval político, ¿no?, del gobierno nacional. Usted, por ejemplo, nota que, le digo como ex detenido desaparecido, o sea, yo salí de acá de Argentina y después soy retenido en Paraguay en la dictadura estronista, justamente desde 1974 a 1975. Le digo esto ya como militante social. ¿Usted no nota que hay como una forma, como una estrategia tipo de apriete y extorsión para inducir, o mejor dicho, para imponer una reconciliación más parecida a una rendición incondicional que una reconciliación? Totalmente, yo estoy de acuerdo con esa visión, ¿no? Yo creo que hay una voluntad política de implementar la teoría de los dos demonios, diciendo que hubo eso de ambos lados. De hecho, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el ministro de Garabano recibieron a esta asociación que se hace llamar Asociación de Víctimas de la Supresión. Entonces sí, parecería que hay un clima político en este sentido. Y si uno revisa un poco más allá de la historia, no tan lejana, sino más bien reciente, de quién es hoy el ministro de Justicia de la Nación, Garabano, se va a encontrar con el nunca más, la versión completa del nunca más, creo que algo así se llama el artículo que escribió por allá por finales de los años 90, ¿no? Así que sí, tal cual, coincido totalmente con lo que vos decís. O sea que podemos decir entonces que acá no hay cuestiones inocentes o que se hagan que se hagan por cuenta propia. Le digo por qué, porque yo lo que estoy percibiendo es como que hay un corpus dentro del Poder Judicial y lógicamente de los sectores que apoyan esta teoría de los dos demonios y terminar de una vez por todas, como dicen ellos, y enterrar la memoria y dejar de mirar por el retrovisor y mirar hacia adelante. Esto es sin justicia, sin memoria y no hablemos más de los desaparecidos ni de los chicos que faltan recuperar. En esa estrategia, ¿usted considera que hay una reacción o que se va a oponer a esta onda reconciliatoria dentro del Poder Judicial? Mire, no sé qué es lo que va a pasar dentro del Poder Judicial. Sí, lo que yo he visto es la actitud de rechazo masivo que tuvo el pueblo a aplicarle el 2x1 a los criminales de la dictadura. Eso fue un rechazo masivo cuestionando esa decisión que se había tomado, ¿no? Y esa decisión que tomó la Corte, muy muy cuestionable, por cierto, significó una movilización masiva en todo el país rechazando este tipo de pensamiento, a pesar de que tenía el aval del gobierno. Y bueno, doctor, yo como para ir redondeando, ¿usted considera que en este momento que estamos viviendo en la Argentina existe seguridad jurídica? No, yo creo que no. Creo que estamos viviendo uno de los momentos con menos seguridad jurídica. Un momento donde la ministra de Seguridad te dice que disparar por la espalda es solamente un detalle, cuando se trata de un policía que dispara por la espalda. Donde el presidente recibe como un héroe a quien todos vimos y todos y todas vimos en las cámaras de televisión cómo mataba a sangre fría por la espalda como un perro a una persona, uh-huh. y el presidente lo recibe como un héroe. Me parece que estamos transitando un camino de mucha oscuridad y de mucha inseguridad jurídica, ¿no? Detener sin prueba a personas por haber integrado el gobierno pasado, uh-huh. Inventar causas, estas causas que son inventadas periodísticamente y que después cuando va pasando el tiempo las pruebas no aparecen y terminamos sabiendo la realidad, pero queda instalada una idea en la población de que los que estuvieron detenidos eran culpables. Uh-huh. Entonces condenamos a través de los medios masivos de comunicación que tienen mucho poder de fuego, y después revertir esa situación se hace muy difícil, pero contundencia judicial en cada una de las decisiones no existe. Uh-huh. Uno podría analizar, por ejemplo, el fallo reciente que significó la liberación de Cristóbal López, donde yo no me voy a poner a defender a Cristóbal López, ¿no? Pero lo que dicen los jueces es contundente. Cristóbal López fue privado de su libertad, no por haber cometido delitos, sino por tener deudas con el Estado y por haber estado cercano al último gobierno nacional. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y así estamos, ¿no? Y ahora, usted como abogado, doctor, todo lo que leyó, todo lo que aprendió, todos los tribunales que recorrió, todos los escritos que hizo, los expedientes que atendió, ¿cómo se siente? Oye, uno se siente que todo lo que a uno le fue aprendiendo a lo largo de los años y intentando lograr un poco de seguridad jurídica, intentando de que la ideología de los derechos humanos sea internalizada por los organismos de administración de justicia y por la ciudadanía en general, todo se va a la basura, ¿no? Uh-huh. De hecho, el presidente comenzó su mandato diciendo que había que terminar con el curro de los derechos humanos. Totalmente, totalmente. Doctor. Así que es un momento muy complejo, sobre todo en lo que decías vos, porque parece ser que no hay ley, no hay derecho, y solamente lo que hay es ejercicio absoluto de la voluntad de quien detenta el poder. Uh-huh. Y usted también percibe y siente que el, porque yo creo, a ver, el Poder Judicial no es un unicato, no es un todo en sí mismo. Está compuesto también por hombres y calculo que algún reservorio de dignidad, de ética, no sé cómo llamarlo, de amor al derecho debe de existir en alguien. ¿O usted considera que eso también está arrasado en estos tiempos? No, yo creo que sí, que existe, que hay muchos magistrados, fiscales, defensores que intentan hacer el trabajo con apego a la Constitución, con apego a la ley, con apego a los tratados internacionales de derechos humanos, pero cada vez que intentan moverse en esa dirección aparecen denuncias de parte de funcionarios del gobierno intentando llevarlos a juicio político. Te podría dar algunos ejemplos muy conocidos, ¿no? El juez, por ejemplo, el juez Arias de La Plata, que dictó la suspensión de la aplicabilidad de los tarifazos a la energía eléctrica, y que ni bien dictó esa resolución, al poco tiempo se le comenzó un proceso político de destitución. Te podría citar el caso del juez Rafeca y tantos otros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, doctor, pero lo que aprendimos, le digo humildemente, como militante social, es que hay que dejar todo documentado y que las denuncias hay que seguir presentándolas, y esto va a pasar como todo esto ha pasado, y yo creo que, bueno, los que venimos de aquella época, antes éramos poquitos, éramos miles, hoy somos millones. No creo que puedan profundizar esta política. O sea, tengo fe y esperanza en personas como usted y tantos otros que siguen militando y luchando para que justamente tengamos una Argentina por lo menos coherente y con seguridad jurídica, ¿no? Que nos sirva de equilibrio entre los poderosos y los vulnerables. Doctor, bueno, las últimas palabras, lo que usted nos quiera decir, a lo que usted nos quiera convocar, estamos aquí para escucharlo. No se olvide, esto es América Resiste, Ángel Fernández Yegman. La Retaguardia es un grupo multimedio que justamente trabaja en todas las trincheras que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. La última palabra que yo te quisiera dejar a vos y a todas aquellas personas que te escuchan es que el derecho, a pesar de todos los defectos que tiene, fue y se fue consolidando a lo largo del tiempo en una herramienta de protección de los más vulnerables, no de los de aquellos más poderosos, aunque parecería ser lo contrario, ¿no? Uh-huh. Los más poderosos crearon el derecho después de la Revolución Burguesa para protegerse de los abusos del rey. Uh-huh. Pero el derecho con el paso del tiempo se fue transformando y a quienes más han protegido han sido los más vulnerables. Y por eso estos gobiernos neoliberales pretenden arrasar con toda norma que tutele o que proteja derechos. Y de esto podemos hablar muchísimo, ¿no? Los derechos sociales, los derechos laborales, todos estos estándares de derecho que daban un poco de protección y amparaba a los sectores que no detentan el poder, los que detentan el poder ya no lo necesitan y por eso quieren abolirlo. Bueno, y para despedirlo y agradeciéndole desde ya su tiempo y su coherencia y su estar de este lado de la grieta, estoy en condiciones de usted ya lo debe saber, el miércoles van a estar acompañados por grupos y organizaciones de derechos humanos, estarán una de nuestras grandes referentes, Norita Cortiñas, acompañándolos y dándoles todo nuestro apoyo. Bueno, les agradezco a ustedes por haber llamado, por ocuparse de este tema, que yo creo que es un tema que de salir como la querella especula la decisión judicial, va a ser un tiempo bisagra y de mucha preocupación para todos aquellos y aquellas compañeras que militaron durante la dictadura militar y que hoy están con vida todavía. Así lo percibimos y lamentamos que no tenga mayor difusión este punto de inflexión dramático que estamos viviendo como patria, como argentinos y como seres humanos. Bueno, doctor, lo que quiera decirnos para despedirse, y acá siempre nos vamos a estar comunicando y vamos a estar siguiendo esta lucha brazo partido contra justamente el poder totalitario que tenemos enfrente. Desde ya le agradezco mucho, bueno, y lo que usted quiera decir para despedirse. No, agradecerte de nuevo tu preocupación y tu ocupación sobre este tema, haber entendido lo grave que podría resultar un fallo desfavorable para la consolidación de la democracia, para el Estado de Derecho, para los derechos humanos. Porque sería la banalización absoluta de los derechos humanos, ¿no? Tal cual. Implementar esta teoría en una decisión judicial. Tal cual. Y no nos olvidemos que es una herramienta más de extorsión para inducirnos a la rendición incondicional, ¿no? Tal cual. Bueno, doctor, encantado, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ángel, por el llamado. Gracias, doctor. Cuando se escaseó el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambres, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizará. Despierta al niño que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear. Tome los palos y las banderas, tome las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. Escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos. Y un paso atrás con fuerza, amigos. Cuidar lo nuestro o morir con dignidad. las banderas, comen las piedras y las gomeras. Que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No pasarán, no pasarán, y esta época oscura que estamos viviendo también va a pasar. Y hay que cuidarse. El tema de Marielle nos tiene que servir de ejemplo. Marielle no tenía un esquema de protección. Los sicarios que la terminan asesinando estuvieron esperando horas que ella termine un encuentro en Río de Janeiro, en una sociedad civil, en un club de barrio, exponiendo justamente sobre la violencia policial y el aumento de la violencia policial, y repudiando la intervención militar dictada por el usurpador presidente del Brasil. Pero nadie miró qué es lo que pasaba. Tal vez eso hubiera sido la diferencia entre la vida y la muerte. Porque vamos seguros por la vida, porque vamos seguros que vamos haciendo lo correcto, de que vamos dentro de la ley, que vamos de cara al sol de día, que no llevamos cosas ocultas, que somos lo que decimos, y nos olvidamos que el mal existe. Nos olvidamos que los totalitarios exterminadores de lo diferente existen. Y en estas épocas oscuras que nos toca vivir, más que nunca, están con las manos sueltas. Pero no pasarán. Vamos a escuchar otro temita muy lindo que nos llega desde Brasil. Antes de esto, es así. Nos queda en el tintero hablar un poco de Hannah Arendt, de Adolf Eichmann, el jerarca nazi que demostró que se puede hacer el mal absoluto sin sentir empatía y cumpliendo simplemente el deber. Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel por la Paz, se reunió con Lula da Silva en Sao Paulo para ofrecerle su apoyo por la campaña judicial que pretende evitar que sea candidato presidencial en 2018 por un juzgamiento violatorio del derecho al debido proceso. Voy a proponer el nombre de Lula da Silva para el Premio Nobel de la Paz, anunció el argentino por las redes sociales. Bueno, y sí, vamos a escuchar el temita número 7, Zinda, viene de Brasil. Chega a hora de da mansinho se você na sono. Deixa a armadura pra trás. Vai com luz de diante, vai com luz de trás. Boa é filho de sol, de dia. De noite Deus a lua que te guia. Ondas e ondas de mar. Vou levar, vou tornar pra ser. Oi, oi, oi, oi, oi. Som e tom está dentro de nós. Brasil, de Brasil vienen muchas cosas buenas, ¿eh? Mirá Marielle, divina, menos mal que la pudimos escuchar reír. Porque eso es lo que no se puede matar. Podés matar el cuerpo de Marielle, podés matar el cuerpo del Rafa, podés matar el cuerpo de Maldonado, podés matar el cuerpo de tantos y tantos. Pero siempre va a haber otros que van a rescatar la vida sobre la muerte. Siempre va a haber voces que van a rescatar esas ideas y las van a llevar como bandera. Ah, así que bueno, no nos olvidemos, la banalidad del mal. Un trabajo que la filósofa investigadora Ana Arendt llevó adelante, escribió y divulgó, a pesar de ser maldecida por toda la comunidad judía, por sus propios parientes, por amigos, rechazada por ese concepto. El concepto de que puede haber seres humanos que cometen el mal absoluto sin tener conciencia de ello. Simplemente cumpliendo órdenes. Les aconsejo que vean el documental de Eichmann durante el juicio de Nuremberg. Y presten atención a su rostro, a sus ojos. En ningún momento hay emoción. En ningún momento. Cuando le son demostradas y mostradas cara a cara las atrocidades cometidas, cuando sus propias víctimas lo encaran en el juicio mirándolo al rostro, él los mira fijamente, sin emoción ninguna. Ese fue el punto de inflexión que percibió Ana Arendt y que hoy podemos describir como la banalidad del mal. El precio de romper los blindajes emocionales, los preconceptos, las ideas concebidas, los prejuicios, lleva a muchos pensadores a los cadalsos sociales, al cadalso de la historia. Pero la obra de Ana Arendt sigue iluminando un aspecto que dice que todos podemos ser Eichmann. Otros dicen, no, yo jamás lo sería. Ella se permite dudarlo. Bueno, ¿Y qué pasó? Pasa que el animal que dirige, la bestia que dirige los gobiernos del poder mundial occidental más poderoso, Estados Unidos, Donald Trump, fanático de las armas, fanático de lo brutal, fanático de lo vasto, de lo común, líder de la ignorancia, como él mismo se define, apoya el control de armas. Y los chicos que sobrevivieron al último tiroteo masivo en Parkland, donde otro joven de la misma edad de ellos, Nicolás Cruz, llegó y mató a 17, hirió otros tantos con fusiles automáticos. 17 años, Nicolás Cruz. ¿Y protegido de quién? Protegido de la sociedad del rifle. Becado por la sociedad del rifle en sus historias y su vida, porque está próximo a recibir una herencia de sus padres que también pertenecían a la asociación del rifle. Vamos a escuchar la palabra de los estudiantes que se están movilizando en todos Estados Unidos repudiando al presidente Trump y exigiéndole que pare con esto de las armas. Un centenar de estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Florida han viajado hasta la capital de su estado para presionar a los legisladores por un control de armas más estricto. Los jóvenes esperan poder dirigirse al gobernador de Florida, así como a los legisladores, para pedir la prohibición del tipo de arma usada por Nicolás Cruz, que acabó con la vida, recordemos, de 17 personas la semana pasada. Además, los adolescentes tienen previsto organizar una manifestación. Unas horas antes de su llegada, los legisladores de Florida votaron en contra de un proyecto de ley que vetaba las armas de asalto. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump ya ha tomado su primera medida en relación con el debate antiarmas que ha resurgido, obviamente, en el país. Después del tiroteo letal en Las Vegas, me dirigí al fiscal general para aclarar si algunos dispositivos de disparos de repetición, como el usado en Las Vegas, son ilegales bajo la actual legislación. El proceso empezó en diciembre y hace unos minutos firmé un memorando para que el fiscal proponga regulaciones que prohíban todos los dispositivos que convierten las armas legales en ametralladoras. Espero que estas regulaciones críticas concluyan muy pronto. Entendemos así cuál es el concepto humanitario de Donald Trump, que no pueda disparar en ráfagas, que sea tiro por tiro, más artesanal la muerte, no le gusta automática. Así, a esto nos enfrentamos. Y este es el líder de quien dirige hoy el régimen totalitario en la Argentina. No nos olvidemos. Un líder perverso como él, que no le da ni una sardina para que se haga un sándwich. Le fue a pedir por los limones y los limones no entraron. Le fui a pedir por la carne para que la Argentina y la carne no entró. Le fue a pedir por el acero y le dijeron, no, papá, eso no. ¿Y sabes qué? Te voy a vender armas. ¿Y sabes qué dijo? Inglaterra no me deja que te venda armas. Lo siento, Mauri. Bueno, y las escuelas y los docentes son las trincheras donde pareciera ser que se rescata lo mejor de la humanidad. En Estados Unidos, escuelas de todo Virginia Occidental permanecen cerradas por octavo día consecutivo. Más de 20.000 docentes y 13.000 trabajadores escolares mantienen una huelga en demanda de aumentos salariales y mejores condiciones de asistencia médica. La huelga comenzó el 22 de febrero y ha contado con la adhesión de todas las escuelas públicas del Estado. El cuerpo docente demanda un aumento del 5% y que se ponga un tope al aumento creciente en los costos de la asistencia médica. Bueno, ahí se levantaron los docentes en Estados Unidos. Vamos a escuchar el temita número 8 del grupo Raza Humana, que dice Lo único que tengo. Me iba a imaginar si yo no tengo un lugar lo único que tengo son mi amor y mi sustento. Y mi mano son lo único que tengo. Y mi mano son mi amor y mi sustento. Y mi mano son lo único que tengo. Son mi amor y mi sustento. No hay casa donde llegar, ni padre ni madre está. Son mi amor y mi sustento. Y mi mano son lo único que tengo. Son mi amor y mi sustento. Y mi mano son lo único que tengo. Y mi mano son mi amor y mi sustento. Y mi mano son lo único que tengo. Son mi amor y mi sustento. Cuando ya tengamos la casa, si es lo que más uno desea, tener una casa para, su, para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para sus hijos, que uno después se puede morir y queda para ellos ya. ¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar? No hay casa donde llegar, ni padre ni madre estar. ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a enamorar? Raza humana familiar, el canto que da vida. Mi mano son lo único que tengo, y mi mano son mi amor y mi sustento. Y mi mano son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Y mi mano son lo único que tengo, y mi mano son mi amor y mi sustento. Y mi mano son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Raza humana, humana, humana, y hablando de humanos, existe el diablo y el diablo con dinero tiene un nombre, se llama Mauricio. Vamos a escucharlo. Segunda impericia, segunda impericia. ¿Cómo lo resolvés? Bueno, cuando seamos gobierno nos sentaremos a ver y a discutir, defender los intereses de los argentinos para resolverlo de la mejor manera posible para los argentinos. Porque el gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones, frente a los fondos buitres, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver, vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Pero yo estoy muy tranquilo, Jonathan, yo estoy muy tranquilo, perdón. Yo vengo de una formación en... Won't let go, but an insulting thought Brent will always carry with him. Alumno Macri está por... Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? Yo le mostré ahí. Esto está pasando. Esto está pasando en el mundo hoy. Es impresionante, ¿no? Yo le mostré ahí. Esto está pasando. Con el corazón de perro. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, me ofenden. No les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, ¿sí? No sé, que te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, ¿sí? No sé, que ahora lindo te voy a tocar tenés, la jalea. Señor Burns, el diablo con dinero. Si queremos organizar un país... Y el plan es más austero, es viable, con mínimo impacto ambiental y también resuelve el tema de subestadas. ¿El tema de subestadas? Que también, todo el mundo piensa que un gran reservorio. Vamos a un gran reservorio en el río, con 800 y pico de hectáreas, que encima va a ser un lago recreativo, y cuando viene la subestada, ese lago actúa de regulador. Entonces se produce el doble efecto, que llueve, el agua entra, y entonces tenemos 2 metros de agua ahí en blanco encalada que... Hay que dar una jaula, bueno, abrido, y ese... Salen los botes a la calle. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier... Carlos Menem. Un reconstructor del país. Excelente. Caballo, luchador. Caballo, luchador. Excelente. Siempre con estos, con estos prólogos de la distribución de la riqueza, con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Entonces la verdad es que uno dice... Basta de este discurso. Excelente. Por devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente con urbano o las villas de la capital. 100, 200 personas nuevas a la ciudad de Buenos Aires, que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico, la delincuencia. ¿Qué más te privatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. ¡Sigue! We rock you! Listo. ¿Han reducido los gastos? Nosotros bajaron un montón. Mucho, ¿no? Y, por ejemplo, acá, que sacaron muchos ñoquis, ¿no? Sacamos como 9.000. Sí, sí. Pero tuvimos que tomar 4.000 porque claro, en los hospitales faltaba gente. Excelente. Vamos al puerto, hay un piquete de los tipos de Moyano. Y estaba todo parado. Estaba hace 20 minutos parado en el ingreso al puerto. Y no llegaba, entonces me bajé y paré un motochorro. Quiero ayudarlos a crecer, porque creciendo cada uno de los argentinos es que vamos a construir la Argentina que soñamos. Pero ahora que estoy normal, no traigo paz y amor, les traigo miedo, hambre, peste. Hora de su inyección. Con el corazón de perro. Mira qué linda que es. ¿Así que vas a ser pediatra? ¿Te gustan los chicos? ¿Vas a cuidar, ya cuidás a tu hermanito? Tienes que empezar a practicar con él. ¿Eh? Sí, está. Y bueno, ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. Corazón de perro, señor Burn. El diablo con dinero. It may not surprise you, but all of us. Y bueno, esto nos gobierna. Esto es lo que nos gobierna, esto es lo que tenemos. Y bueno, nos vamos a ir con Don't Worry, Be Happy, un cachito, y nos vamos a ir despidiendo y le agradecemos otra vez a la retaguardia esta oportunidad de no quedarnos en silencio. Y Abuelas de Plaza de Mayo nos recuerda que Ricarda Azucena Bermejo era española de nacimiento y Jorge Osvaldo Rondoleto era tucumano. Ambos militaban en la Juventud Universitaria Peronista y en Montonero. Fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1976 en su casa de San Miguel de Tucumán. Ella embarazada, la pareja, él, la niña o niño que debió nacer en cautiverio hace exactamente 41 años, siguen desaparecidos y aún los buscamos. Bueno, yo creo que ya no nos queda tiempo para más. Agradecemos esta oportunidad y no te olvides, el miércoles es un punto de inflexión, tenemos un punto de inflexión por delante para ver qué pasa con los crímenes de lesa humanidad. Chau, gracias Fernando, gracias La Retaguardia y bueno, y aquí estamos. Song I wrote. Como siempre, las despedidas nunca son totales. No te olvides, a partir de este sábado 24 de marzo, nuevamente en la calle Retaguardia Papel. Este es un esfuerzo del grupo multicomunicacional La Retaguardia. No te olvides. Chau, chau. Retaguardia Papel. Be happy now.